Su apreciación de lo que está pasando a nivel nacional, evidentemente esto nos afecta absolutamente a todos. Hay que reacomodar, digamos, créditos en dólares para hacer obras y un dólar que aumenta. ¿Cómo se afronta? Sí, sería deseable para todos los argentinos, para nosotros, para las familias, tener tranquilidad económica y serenidad económica, ¿no? Es decir, la economía es uno de los aspectos de nuestra vida, creo que junto con la salud, ¿no?, que más dudas y que más miedo nos generan, porque para que un país crezca tiene que haber primero un plan económico, y que aparte ese plan económico dé resultados para todos los sectores de la vida ciudadana y de la economía, y por otro lado que sepamos cuál es el camino que estamos tomando como país. Lamentablemente estamos en una situación compleja, fundamentalmente me parece a mí por algo de pérdida de confianza en las autoridades económicas del país y no tener la certeza de cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Y bueno, sobre todo en un país que cuando el dólar sube, lamentablemente esto se traslada a precios, se traslada a inflación, y entonces no es una cuestión únicamente de aquellos que tienen dólares, sino es un problema de toda la economía. Así que esperemos que el gobierno nacional pueda en los próximos días definir claramente la política económica del país, y que esta definición de política económica traiga normalidad a los mercados, que tengamos un dólar estable, que tengamos una inflación que vaya disminuyendo en vez de incrementar, que bajen las tasas de interés. Entonces, con un dólar estable no tenemos inflación y no tenemos especulación. Con una baja de la tasa de interés vuelve la actividad productiva y vuelve la inversión y vuelve el crédito. Y después, con la baja de inflación, los salarios de los trabajadores no se perjudican tanto. Así que me parece que, por lo menos parte nuestra, esperemos que el gobierno pueda encontrar una respuesta a todo esto, ¿no? Los gobernadores que no hemos hablado todavía con el presidente, estaríamos siendo convocados en el transcurso de la próxima semana. Así que probablemente la próxima semana tengamos un encuentro con él, ¿no? Gobernador, bueno, hacía mención a la suba del dólar. Bueno, esto también afecta el Plan Castelo. Bueno, algunos municipios de la provincia han desistido de tomar este préstamo para las obras que están previstas para dichos municipios. Sí, miren, lo primero que hay que aclarar es que el capital del Plan Castelo se paga dentro de 7 años, ¿no? Es decir que estos montos en dólares no hay que amortizarlos ahora, con lo cual dentro de 7 años seguramente el país va a estar mucho más estable, no va a tener tantas dificultades y va a ser una cifra pagable para todos aquellos, para el Estado provincial y para el Estado municipal. Por un lado, y en cuanto a los intereses que hay que empezar a pagar, no son intereses que puedan complicar a la provincia, prácticamente no, y a los municipios tampoco. Mira, hay distintas cosas, hay concejales que no quieren aprobar el crédito por orden del intendente general Roca, Martín Soria, una actitud claramente política de privar de obras a los municipios. Hay otros municipios que no pueden tomar porque no les da su capacidad de endeudamiento. Hay otros municipios que por problemas políticos de la oposición no tienen los votos. Hay de todos, y hay algunos que realmente, bueno, tienen una filosofía de no endeudar y no toman las obras. Hay de todo un poco. Pero lo que sí está claro es que el endeudamiento hoy no es perjudicial para la provincia. Mire, yo le voy a contar un dato. Nosotros tenemos depositados de los 300 millones de dólares, 200 millones en pesos, y 200 millones en dólares y 100 millones en pesos. Cuando nosotros depositamos esos 200 millones de dólares en diciembre, el dólar estaba a 17 pesos con 50. Hoy esos 200 millones de dólares que están depositados en dólares están a 24. Es decir, la provincia ganó, los rionegrinos ganamos 7 pesos por dólar desde aquel momento hasta ahora, es decir, 1.400 millones de pesos más que van a estar destinados a distintas obras también, solamente por haber dejado esa plata depositada en dólares. Por eso que digo, cuando se habla tan linealmente que esto es perjudicial, hay muchísimas maneras de mostrar que también es muy ventajoso. El solo hecho de tener obras, de que haya trabajo, de que haya empleo, de que haya consumo, de que haya comerciantes que puedan vender, ya de por sí es muy importante para la provincia, sobre todo cuando el gobierno nacional acaba de decir que baja 30.000 millones de pesos de obra pública. Es decir, hoy ninguna provincia puede esperar obra pública nacional. La única obra pública que va a haber son las provinciales. Y en esto nos encuentra nosotros con el Plan Castelo en un momento óptimo, ¿no?